su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. Entre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada y a través de nuestro link por todo Chile, por todo el mundo, Guerreros del Arco Iris en el aire. Como todos los miércoles. En los controles y la producción musical, mi gran amigo Esteban Villa, no Villar, la vamos a cambiar, Villa. Tiene cabecita de Villar, pero no es Villa. ¿Cómo hola. Está Esteban? Hola Vicente, bien, todo bien por acá. Todo bien, pero pasando todo acá en el programa. Sí, hay hambre. Hay hambre, siempre tiene hambre el niño. Bueno, hoy día un programa bien musical, bien conversado. Pero queremos destacar, nosotros como programa, sin duda, queremos destacar algo que es para nosotros muy importante como América Andina. Y es el que Bolivia haya podido recuperar un gobierno del pueblo. Un gobierno que le interpreta justamente a los hermanos aymara bolivianos. Así que queremos, echamos toda la fuerza a los hermanos bolivianos en este comienzo de su gobierno, recuperación. Y algo muy hermoso también que aconteció en estos días, que fue el poder volver a una tierra, como fue el caso de Evo Morales. Sentimos que eso, nosotros debemos ser solidarios, porque de alguna otra manera eso lo vivimos nosotros también, el exilio. Bueno, es terrible. Esta tarde queremos dedicarle justamente a nuestros hermanos bolivianos este programa de los Guerreros del Arco Iris, con algo que es muy importante, que es la hoja de coca, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente este presidente y el en este caso Evo Morales, de alguna u otra manera era representante de los coqueros que existen en Bolivia, que es una planta netamente sagrada, usurpada por el hombre, y ya ustedes saben lo que está de más contarles, lo que viene después, lo que es la adicción a la cocaína, lo que es la adicción a la pasta base, los estragos que hacen las poblaciones, es terrible. Bueno, vamos a escuchar a esta planta sagrada junto a una gran agrupación de Iquique. Ellos son Guamari, que nos van a entregar, eso es, hoja de coca o coca quintu esta tarde. planta sagrada, el gran remedio de los aymaras, hoja de copra, un buen nutriente para el trabajo más eficiente. Si un buen remedio quieres tener, mate de coca puedes beber, hoja de coca que no se daño, se la robaron a puro engaño. Bailan los indios en armonía, viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Profecía te va a matar, si amas la vida sin tormento, deja la droga, es el momento. Si un buen remedio quieres tener, mate de coca puedes beber, hoja de coca que no se daño, se la robaron a puro engaño. Este es el tinku de la alegría, bailan los indios en armonía, viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Este es el tinku de la alegría, bailan los indios en armonía, viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Bueno, ahí estaban nuestros amigos Guamari, hijos de la montaña, desde Iquique, con esta hoja de coca o coca quintus, ya que decimos esto de la planta de la hoja de coca y de los cocaleros de el hermano país Bolivia. Como lo dice el tema, fue usurpada, engañada y bueno... Lo demás está cuántas cosas han pasado a causa de esa, digámosle, maldita, de verdad, porque realmente es como el demonio ha entrado en una familia donde se desgastan los padres viendo desaparecer a sus hijos por esta maldita droga que en realidad hace tanto daño, ¿verdad? Así que era un poco para comenzar este programa, para empezar a tomar conciencia también de los cambios que vamos a tener que empezar, los cambios culturales que también tenemos que empezar a erradicar en nuestro continente, en Sudamérica específicamente. Creo que una de las cosas que más se muestra en diferentes países es justamente la corrupción, y la corrupción más bien dicho, junto con el narcotráfico y cosas así. En realidad es terrible lo que pasa en algunos países de Sudamérica, y también podría estar pasando en Chile sin darnos cuenta, quizás, o quizás un poquito menos escala, pero está pasando, no podemos hacernos los tontos, ¿ya? Y es importante darle un carácter indigenista, ¿por qué no? Un carácter de mirar los ojos, de devolver nuestros ojos a nuestros pueblos originarios, porque si ustedes supieran el valor que tiene la hoja de coca para los aymaras en la altura, es, pero, miren, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Yo creo que hay que explicar esto. Vamos a pedirle al Esteban que abra un poquito el micrófono para que conversemos de esto, porque es importante, ¿ya? Apágate el micrófono, Esteban. Bueno, mira, nosotros como montañistas subimos a mucha altura. Y una de las cosas que tenemos, uno de los de la anomalía o que nos podría pasar a causa de subir el cuerpo o a una altura que no es la que tú caminas normalmente, que se llama MAP o MAD de montaña, ¿ya? Le vamos a pedir al Esteban que nos cuente un poquito en qué consiste el MAD de montaña. Y porque es una sensación que el cuerpo humano percibe y a veces tiene la oportunidad de poder avisarle al cuerpo, y a su vez los compañeros que andan con las personas se dan cuenta que están sufriendo del MAP de montaña y bueno, obviamente lo bajan porque es la única posibilidad. Ahora yo les pregunto, ¿y aquellos habitantes que viven a esa altura, a 4.500, 4.800 metros, cómo pueden sostener el oxígeno que poco que hay? Es justamente con una planta sagrada como la hoja de coca. Explícalo un poquito ahora que está tomándose la once, el aperitivo y el desayuno y todo. No, estoy acá, disculpa. Cuéntanos un poquito, claro, acerca del MAD de montaña, porque mucha gente en esta época trivial sube al cerro creyendo que es muy fácil llegar y subir una altura. Explícalo, por eso, claro, es que tiene que ver mucho con la hoja de coca. El mal agudo de montaña, claro, es un estado que se presenta el cuerpo al subir a mucha altura y se ve reflejado en síntomas que va teniendo el ser humano, como náuseas, dolores de cabeza. Entonces es importante, igual aprovechando ahora que estamos hablando de este tema, decirle a la gente que si está subiendo, ha ido poco a la montaña, y si va a la montaña y presenta uno de estos síntomas, claro, lo mejor es no seguir subiendo, quedarse donde están o bajar, y que no se asusten, fue algo totalmente normal para la gente que se está iniciando en esto. Entonces es un proceso de adaptación que tiene que ir súper metódicamente seguido. Así, claro, es más que nada eso. Claro, lo que pasa es que ahí es para que un poco lo entiendan nuestros radioescuchas de manera muy simple, es la falta de oxígeno en la sangre. Entonces, personas que tienen problemas de coagulación o tienen problemas no de coagulación, tienen problemas de tener la sangre delgada, es peligroso, ¿ya? Pero tal como dice Esteban, el cuerpo avisa, ¿ya? Uno de los síntomas es náusea, mareo, ¿ya? Ganas de vomitar. Y eso ocurre porque ustedes a veces suben al cajón de una en el auto y hay que ir de a poco, sobre todo si van con adultos mayores. Les damos este dato. Y esto nace a causa de la conversación de la hoja de coca. Porque justamente por eso los aymaras, cultivan esta hoja, que es medicinal y sagrada, además, y les permite poder estar en la altura sin problemas cerebrales a causa de la altura. ¿Me entiende? Ya. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre entiende que busca, siempre el hombre ha buscado la droga, eso es, no es que es de antes de Cristo. Y bueno, y buscó en esta planta eso, buscó un estimulante llamado cocaína, que si ustedes supieran con qué está compuesto, la pensarían dos veces. De verdad, todo lo que se echan para adentro es terrible lo que hace en el cuerpo al interior de eso. Bueno, es por eso que queríamos explicar un poquito y también dar una cierta recomendación en estos tiempos, que el tiempo se pone bonito, estamos en una... en un proceso de pandemia en grado 3, a punto de salir. Puente Alto, no sé si ha cumplido con todas las normas, pero creo que falta más. Y creo que tenemos que todos atornillar para el mismo lado. Es decir, si nuestras autoridades nos piden, bueno, ahí tenemos que estar. Bueno, chiquillos, vamos a la música. Pues, ¿les parece? Vamos a escuchar a Antaguara, ya, que ellos son de Bolivia, a pesar de que hoy día estamos justamente dedicándole el programa a nuestros hermanos bolivianos. Malacún Guaguapa con Antaguara. Chacachi, a una linda suma y milla, flor azucena, manta pasti pancar jamá, muy tata pasti, jawir jam jaliri milia, malacum guaguapa. Su pollera que mandaba, como el viento que bailaba, el bailar de su pollera. Chacachi, hay una luz como estrella, testigo de mi amor. Manta pasti pancar jamá, muy tata pasti, jawiri jam jaliri milla, malacum guaguapa. Su pollera que mandaba, como el viento que bailaba, el bailar de su pollera. Porque vos tenés rayas y yo tengo manchas. No se para la naturaleza. Vos vivís pensando y yo tengo pereza. Que me voy pa' Maicha. Porque vos tenés rayas y yo tengo manchas. No se para la naturaleza. Vos vivís a full y yo buscando fiesta. Pero es así la cosa, mi negra. Así vivimos todos en la tierra. Un día sí y otro día no. Hoy día me quieres y mañana no. Ay, Virgen Santa, ánima bendita, no te creas si te dicen que yo estoy chapita. Yo tengo remedio, yo tengo consuelo. Yo tengo caricias para tu cuerpo. Y palito pa' aquí, palito pa' allá. Con este chingui chingui yo me siento en paz. Por eso me voy pa' Maicha para olvidar que yo tengo bache que va a estar rayá. Cerveza, vos querés vino. Siempre tomamos distintos caminos. No sé quién será el que está equivocado, pero al final terminamos tú y yo enredados. Tú tienes tu vida bien organizada y yo que vivo al día con comida enlatada. No te gustan mis guainos y bailas mi saya. Pa' mí que Cupido metió la pata, pero es así la cosa, mi negra. Si pichamos juntos todo se arregla. Vos con tus rayos y yo manchao, pero el viento nos sopla del mismo lado. Pachamama, santa tierra, cosilla, cosilla, por favor te pido no me comas todavía, que aún no es la hora de la que te quedé. Mejor me voy a Maicha a visitar a mi amigo Freddy. si para la naturaleza, o vivís pensando y yo tengo pereza. Separa la naturaleza, o vivís a full y yo buscando fiesta. En mi sueño he visto bailar en Achacachi a una linda sumaimilla. Flor Azucena. Y ahí estaba Antaguara, ya, de Argentina. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito esta es la integración con Malacún Huahuapa. Bueno, esta es la integración musical que ha existido siempre, ya, entre los pueblos que no deberían tener frontera ni dividir los banderas, como decían los prisioneros. Oye, un saludo para nuestros amigos del Cajón del Maipo, que a veces nos escuchas y a veces nos siguen. Bueno, esta noche para la Claudita de los... Del grupo antiguo de ¿cómo se llama? De montaña, los Chiquillanes, ya, del Cajón del Maipo. Un saludo muy muy caluroso desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, a los chiquillos, al Ricardo, al Negro, a la Negra, a Claudia, bueno, a ver si me acuerdo, a la Ira, al Cholmi, al Joaquín, bueno, para todo ello, un saludo muy grande de aquí, de los Guerreros del Arcoíris. Mucha fuerza para todos los hermanos de Cajón del Maíz, porque justamente ellos ya salieron de todas estas fases y bueno, hay que tener mucho cuidado porque está subiendo mucha gente, y yo fui el otro día, me di cuenta, hay mucha gente, hay poca, sobre todo en la plaza, y hay poco distanciamiento social, así que cuidado, chiquillos, no corramos riesgo, ¿ya? Bien, saludos para los chiquillos del Cajón del Maipo de San Pepe. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Con una gran agrupación de un gran amigo, de unos grandes amigos, porque hay varios ahí, pero hoy día me acuerdo de dos, del Chechito, y también Chechito Ramírez y Don Juan Flores. Ellos están en la gran agrupación Naya, que esta noche nos van a interpretar Vicuñas. Thank you. Bueno, ahí está la agrupación Naya, ya, este tema tan hermoso, Vicuñas. Oye, tenemos un amigo que se había perdido, se lo habían raptado los extraterrestres, no sé qué le pasó, pero ha aparecido como el ave Fénix. ¿Aló? ¡Aló! Sergio, ¿aló? El gurú, el sensei, el santo de las plantas y de las semillas, Nomo Santos, aquí en Puente Alto. ¿Cómo estáis? Muy bien. Te hice la media presentación para que me respondieras. Muy bien. No. Estoy muy contento. Ah, eso sí. Me gustó. Con su hermosa presentación referida a mí, a mi persona. Qué bien, Sergio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué te habías ido? ¿Por qué no habías llamado? Ahora todos sabemos que por qué, pero queremos saberlo de tu boca. Ya, perfecto. Estuve un poco complicado de salud, nada grave. ¿Ah? ¿Ya? Nada que se me pone con un par de pastillas y hacerle caso a un doctor, que sabe. Y después, por la cosa de la pandemia, no me acerqué más a Ernesto Alvear con Conchitolo. Me quedé trabajando acá en mi casa, fuera de la vereda. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde queda? Coquimbo, esquina Clavero. Ya, ahí estás tú todos los días. Domingo, lunes, jueves y viernes. Ya. Los días martes en la Feria de Ejército Libertador. Ya. El día miércoles en la calle Eduardo Cordero. Y el día sábado, donde es tradicionalmente Santa Elena. Oye, ¿qué, tú qué sabes de la feria? ¿Qué se sabe que parece que se van a cambiar la feria? ¿O has sabido algo de eso? Mire, en la última reunión que tuve con nuestro presidente, se acordó que seguíamos como estábamos. ¿Entiendes? No hay cambio. O sea, significa que día sábado en la feria normal. Grande. El día sábado es normal. Normal, en la feria de Santa Elena. Yo le voy a decir los días. Ya. ¿Eh? Martes, Ejército Libertador. Ya. Miércoles, Eduardo Cordero. Ya. Viernes, una mitad en Nocedal, La Clara, la otra mitad en Luis Mate, en la Granja Antigua. Ya. Sábado, Santa Elena. No hay feria los jueves ni los domingos. Puede que hasta fin de año. Qué buena la información, porque así también podemos ordenarnos para también asistir a la feria y que no se formen aglomeraciones, que es lo que tenemos que tener muy claro en estos tiempos. Sergio. Señor. Tú los abandonaste. No hay ningún bolero que diga, tú me abandonaste. Sí, no, pues no. Aquí yo lo estoy cantando. No, pues esa no es, pues esa tú me acostumbraste, ¿viste? Ya, oye, Vicente. Tú me acostumbraste que iba a llamar a las 8:15, pero te olvidaste porque el Lito Guala dijo que te mandaban al supermercado. Eso lo dijo el Lito Guala. No voy porque en ese tiempo pedían salvoconducto. Ya. Y un día tuve un problema verbal con un guardia porque no soy muy bueno para aceptar órdenes. ¿Ah? Ya. Me creí que, como dijo Janet, rebelde. Yo soy rebelde. Ya. y lo otro, te voy a decir la verdad. En el lugar que yo trabajo es bastante húmedo. Y a esa hora de esperar las 8:15 ya me está cagando de frío. No tomo café jamás. Té solamente. Entonces, desesperado dije yo, me voy a acostar. Un día mi señora me dijo, oye Sergio, voy a llamar a la radio, ¿qué hora es? 8:30. Ya no, ya le dije, mi hora era igual que el doctor, era las 8:15. Y un día que te llamé, no hubo programa porque tú fuiste y el conserje te dijo, cerré el edificio porque hay hueveo. Sí. Y parece que no era hueveo, era más o menos en serio. Chuta. Ya. Entonces, como le decía, soy un agradecido de Dios, yo le debo mucho. Y le doy muchas gracias a usted que me reiteró su invitación. Incluso le debo una planta porque le dije que si llamaba la semana, o sea, que si no te llamaba el miércoles pasado, te regalaba una planta. Te la voy a regalar. Porque. Pero para el programa, para el programa. Soy un hombre que cumple. No, porque si la ponemos ahí, Juan Carlos va a decir que es Sergio. No, po. vamos a no, la ponemos aquí en la en el estudio. Nada más. Porque, oiga, don Vicente. ¿Ah? Yo le voy a pedir un bolero. Ya. A lo mejor lo he pedido muchas veces. Ya. De Javier Solís. Ya. Cataclismo. Esa weá nos pasó a nosotros y a todo el mundo. Con la enfermedad, con la pandemia. Tanta gente cesante. Ahora tenemos la osa epidemia de cobrar el segundo 10%. Entonces, hay gente que lo merece, emplea bien su dinero. Otros solamente lo derrochan, lo malgastan. Entonces, puta, estaría bueno con la plaza comerse un pollo asado y un vinito chiquitito, pero no, no sé. Quizás otros lo gastan en su familia, lo comparten. Bueno, cada quien es dueño de lo suyo. Pero yo fui bebedor muchos años. Senté cabezas en 10. Y te voy a decir que me va mejor. He comido asado con una taza de té o un vaso de bebida. Quizás. Siempre uno ve las cosas de manera diferente. Dijo Rubén Blades, depende del color con que tú lo mires, parece, ¿cierto? Sí. Oye, Sergio, dime. Voy a tomar tus palabras porque este último tiempo también encontré un amigo en esta pandemia después de poder salir y me lo encontré en Pirque. Es un gran pintor, gran pintor. Él está ubicado en el cruce de Santa Rita. Prácticamente todos los fines de semana vayan y vean sus pinturas, que son espectaculares. Me refiero a mi gran amigo Zorrito, ¿ya? Y me contó algo muy, muy mágico. Me dice que él dejó el trago porque le pidió a Dios, le pidió que por favor lo ayudara a poder dejar el licor, y fíjate que le cumplió. Bueno, Dios siempre, cuando escucha la oración, cuando es con fe, y él ya lleva un año, dice que la vida le ha cambiado, pero circunstancialmente. Entonces me tomo de tus palabras y también soy viva voz, porque también un tiempo, bueno, nunca he sido tan tan bueno para el copete, pero antes era mucho, mucho el copete. Hoy día le doy gracias a Dios también que eso no está mucho en mí. Cuando íbamos al supermercado, antes era la mitad eran cerveza y la otra era mercadería. Qué terrible. Tenemos que cuidarnos mucho nuestra salud. Esa es la idea. Oiga, Vicente, que tenga cuidado el señor pintor, porque cuando uno pacta con Dios, cuando uno le pide a Dios que lo ayude de una u otra manera, tiene que cumplir. Yo pacté con él hace mucho tiempo para que me abriera una puerta que costaba mucho abrirla, se me la abrió. Y aunque jamás lo he andado pregonando como quizás debería haber hecho, pero siempre he respetado mi pacto con él. Se va a malo que lo diga, de ayudar al prójimo en lo que pueda. Bueno, y sé que él está conmigo porque jamás, nunca me ha faltado nada. Soy un asiduo esclavo de mi trabajo. Quiero mi trabajo. Me ha dado todo lo que tengo. Me dio más que lo que me dio los otros que hice anteriormente. Oye, oye, Sergio, es una cosa muy bonita, porque por algo estás con nosotros. Nosotros somos un programa positivo, que todos los miércoles entramos en las casas con la música andina, que es la música del alma, la música de la Pachamama, y es justamente para unir a la gente. Es para dar este cambio social que debemos de tener de hoy en adelante. Mirar a nuestros prójimos y quererlos, porque somos hermanos, porque no nos pueden dividir más de los divididos que estamos. Creo que este pueblo necesita unirse por el bien de nuestro pueblo, así como lo ha demostrado, que es capaz de unirse en un planteamiento que lo hizo democráticamente para todo el mundo. Eso da pruebas que somos capaces de poder organizar un país y volverlo a constituir. Así que muy gratas tus palabras, Sergio, y lo vamos a acompañar con este cataclismo de palabras. Oiga, con don Vicente, Javier Solís. A ver. Antes de despedirme, un saludo grande para todos tus fieles Radio Escucha, para Manuel Babdón, para todos los que tienen su programa, Palito Guala. Sí. Anoche, José Marín, Daniel de Chana y tantos que nos siguen. Oye, anoche me maravillé cuando miré el cielo y lo vi lleno de luces. Estaban los colocotinos celebrando. Ya, no hablamos nada mejor. de fútbol. Hablamos hablamos la otra semana, así que le ganamos a nuestro hermano peruano, pero en buena lida. Pero ya. sea positivo. Que sea solamente fútbol. Gracias, Sergio. Chao. Saludos a Esteban. Chao, Sergio. Que estés bien. Chao, amigo mío. Muy gentil de su parte. De nada, cuídate. Espero que el otro programa nos llames. Yo sabéis cuál. Oye. No más, y les voy a meter el regalito para la radio. No es para fumar, es para mirarlo. Oye, oye, Sergio. Uy. ¿Sabes qué? Yo pondría esa. Y volveré. Ti, ti, ti. No, ya. Menos mal que no pusiste. Vuelve el perro arrepentido. Ya, no, si no. No se me tira al suelo, ya. Vamos a escuchar este cataclismo de Sergio. Para todos los amigos que siguen el bolero de Sergio, Sergio ha vuelto de la tierra, se ha levantado para estar con nosotros de ahora en adelante. Bien, pues. Si tú me dejas, ¿qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Eso, bonito espacio, ¿eh? Este espacio que se había como perdido un poco en el tiempo, bueno, lo hemos recuperado y lo hemos recuperado a buena hora. Así que Jayaya para nuestro hermano Sergio y que Dios le acompañe mucho y la Virgen también para todos sus negocios, no solamente para él, sino para todos los comerciantes. Un saludo muy especial para todos los comerciantes de Chile, especialmente los comerciantes de nuestra comuna que la han visto muy mal, sobre todo los de la cadena de restaurantes. Chiquillos, sabemos que este es un dolor mundial, no es un dolor así, un dolor mundial que va a mejorar, que hay vías de mejora, que vean ustedes que detrás de todo este túnel hay luz. Primero se demostró hace muy poco con el cambio que va a existir en Estados Unidos, que es un cambio que de alguna otra manera también nos tendrá que favorecer. Nosotros no podíamos también estar con un presidente que mañana podría armar una guerra, una tercera guerra mundial. Entonces creo que estos cambios, aires de cambio, van a producirse, porque también ustedes, no sé si se acuerdan, pero nosotros somos un programa netamente indigenista, ¿Y ustedes se acuerdan de que un día dijeron que hace en el 2012 se acababa el mundo? Bueno, en realidad no es que se acabara el mundo, sino que las mentes cambiaron. Y si ustedes se dan cuenta que desde el 2012 al 2020 que llevamos hoy día, realmente las mentes han cambiado. Los mismos jóvenes han puesto al tapete la desigualdad social que existía, que existe más bien dicho, porque hasta que no se legisle los cambios en nuestra constitución, que sabemos que van a ir constituyentes, que sabemos que vamos a ser representados todos, bueno, ahí van a ser los cambios, pues chiquillos. Ahí van a venir las cuentas sociales. Hoy día lo que es importante saber que en la educación cívica todos valen, por favor. Hay algo que nunca nos enseñaron, que es la educación cívica. Lo que nuestro país hizo este 25 de octubre demostró al mundo lo que es una educación cívica. Poder ir a votar de manera responsable por algo que el pueblo quiere, pero lo marca en un voto. Así que creo que Sudamérica está dando cambios muy, muy circunstanciales. Los hermanos peruanos la están pasando mal, muy mal. Pero también hay que reconocer en los hermanos peruanos que ellos no aceptan la corrupción a niveles de gobierno. Ustedes solo es cuestión de mirarlo. ¿Qué le pasó a Fujimori? ¿Qué es lo que le pasó al que lo sucedió? ¿Qué le ha pasado al último que fue elegido? Que allá el Senado es capaz de mover a alguien que está cometiendo cosas ilícitas. Ojalá en este país se hiciera lo mismo. Ojalá cuando el servir al país significa servirlo, pero con las manos abiertas y con la cara delante del pueblo. Ya nosotros hemos visto muchas desgracias en el correr de este tiempo en nuestra patria, cómo algunos señores políticos se han enriquecido ya a costa de los más desprotegidos. Y eso tiene su precio. Y el precio se va a cobrar en una nueva constitución, en una carta magna que va a dirigir este país y que de alguna u otra manera las futuras generaciones van a tener un Chile mucho más justo y mucho más solidario de lo que podría ser. Vamos a la música. Grupo Cantawi nos interpreta un tema muy hermoso de nuestros amigos Punahue de Antofagasta, que lo escribieron hace muchos años, pero esta agrupación, el grupo Cantawi, lo reedita y se llama La Cola del Diablo. No se la vayan a pisar. Thank you. Bueno, estaba el grupo Cantawi con esta innovación nueva de un tema muy antiguo del grupo Punahue de Antofagasta. Bonita interpretación de los chiquillos de Cantawi. Oye, tenemos un amigo, un gran amigo, que hoy día se están apareciendo todos. No sé qué será, por qué aparecieron todos. Eso se lo preguntaremos. Está nuestro gran amigo, el Lito Wala, con nosotros. ¿Cómo estáis, Lito? Buenas noches. Hola, hola, Vicente. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, estamos reapareciendo a todos los perdidos. Oye, contento de saber de todos ustedes. Ojalá Don Abdón, ojalá José Marín. José Marín, ¿eh? Oye, José Acevedo de Pirque, que nos también para que saber de ustedes, chiquillos. Son fieles auditores y queríamos saber de ustedes. Así que, ¿cómo ha estado, Lito? Bien, Vicente, bien. Ahora ya trabajando normalmente desde el mes de este mes de octubre. ¡Qué bueno! Sí, cuéntanos ya. un poquito de tu trabajo. Volví al kiosco de nuevo a abrir porque tuvimos 6 meses sin abrir. Yo en septiembre sí estuve haciendo reparto sábado, domingo, y ahora retomé la pega. Tú tienes como un público... Tú tienes como un público bien encantado ahí en la población... La Foresta, ¿cierto? Sí. Es un público muy encantado. Así que vaya a tener que empezarnos a hacer publicidad para que también te llevemos gente a tu kiosco. ¿Ya? ¿Ah? Claro. Eso. Hay que decirles que nos escuchen los días miércoles. Claro. Cuéntame de los chiquillos, los canillitas. Bien, pues la gran mayoría está trabajando. Así que todo bien, está normalizando un poco la cosa. Oye, tanto tiempo estuvimos guardados. Sí, bueno. Y si no nos cuidamos, vamos a estar guardados, pero al verano. Y va a ser peor todavía. Sí. Va a ser peor, así que hay que tomar conciencia de la autoridad, de lo que nos pide, porque a veces nos relajamos demasiado. Mira, sí, mira lo que está pasando en Europa, por haberse relajado demasiado. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero porque eso va a pasar de todas maneras. Así, hay que tener mucho cuidado con el distanciamiento social, con el lavado de manos y la mascarilla, que son las cosas que nos piden. Sí, no tiene que andar siempre con todo eso uno. Yo en la mochila ando con alcohol gel. Qué bueno. Cuando hago las ventas, compadre, en el kiosco, igual, lavado de manos con alcohol gel. Cuando recibo las monedas, todo. Hay que hacerlo. Así es, pues. Lito, estamos felices de que nos hayas llamado, felices de que estés en sintonía. La siguiente programación te la vamos a dedicar a ti por ser un fiel auditor nuestro de tantos años. No diga los años porque si no los van a descubrir la cantidad de años que tenemos y van a creer que las polillas salieron de nuestros bolsillos y no es así. No. Oye, la siguiente programación va a ser para ti, compadrito, de verdad. Vale, Vicente. Un gran saludo para mi amigo Sergio. Ah, tu vecino. Sí, mi vecino. Y ahora lo tengo casi todos los días aquí a media cuadra. Qué bueno que mira que el programa también sirva para ser amigos, para ser conocidos. Y eso es la idea. Así esa que es la idea. Me alegro mucho. Gracias. Ya, que estés bien. Allá. Eso, mi hermano. Bien. Vamos a ir a la música, pero les quiero decir, les voy a decir Esteban, va a haber un gran homenaje a este gran intérprete, lo dicho durante todo este tiempo, desde que se iniciaron los Guerreros del Arcoíris. Creo que este hombre necesita de un premio nacional de literatura. Él no se trata de una canción, se trata de una poesía, se trata de un trabajo, se trata de unos principios, se trata de una consecuencia de lo que es un artista, y lo tenemos vivo, porque nosotros estamos acostumbrados los chilenos a homenajear cuando ya no está, y se trata de mi gran amigo Pato Man, pero tenemos un gran amigo también en sintonía esta noche que quiere salir, lo vamos a sacar también a nuestro amigo, vamos a hacer un break con respecto a, o un momento, para no ocupar una palabra tan gringa. Bueno, ¿cómo está mi amigo Abdón? Otra persona más que aparece. ¿Cómo ha estado? ¿Me escucha? parece que no tiene retorno. No, no debe tener retorno. Pregúntale si tiene la radio o algo encendido. Al no tener retorno no me puede responder. Por. ¿Qué? ¡Aló! Don Abdón, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Aló, Don Abdón? No. No quiere hablar, Don Abdón. Hola, ¿cómo está, Don Abdón? Aló, aló. No, no quiere hablar, Don Abdón. Se niega a decir una palabra siquiera. Don Abdón. ¿Sí? Tiene que hablar, pues. Sí, pues, hable, hable. Pero estará ya. Ya, listo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Don Abdón? Aló. Aló, ¿cómo está? Aló. Dile que salude. A ver. Aló. Es que no tiene retorno. Don Vicente. ¿Cómo está, Don Abdón? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado su vida? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Gracias a Dios, bien, bien. Y ahora mejor, pues. ¿Sí? Ahora que los... que los volvemos a encontrar. Pero claro, pucha, que los llanto de menos. Me imagino, Don Abdón. Bueno, para toda la gente que nos sigue, Don Abdón es uno de nuestros seguidores de más de 27 claro, años. Uno de los claro. más antiguos, ganadores de muchos premios también del programa. Sí, pues. Pero sin duda una gran persona. Don Abdón, quiero que le diga a usted, a nuestros radioescuchas, la edad que usted tiene, para que vean lo potente que es vivir hasta mucho de la vida cuidándose. A ver. El 28 de septiembre cumplí 80. ¡Mire qué bendiciones más grandes son para usted! Que Dios le acompañe por mucho tiempo más, que le dé mucha vida. Muy agradecido, don Vicente. Así pues. Y usted es abuelito varias veces... ¿Papá de cuántos hijos? No, cero hijos, porque resulta que yo me casé muy tarde y la señora también. Ya. Claro, un animalito. ¿Hay? Claro. ¿Hay un perrito, algo ahí? Sí, tenemos pajaritos. ¿Sí? Claro. Pero no tenemos pajaritos en la casa, ¿y por qué acaso? Qué bueno, Don Abdón. El escucharle, ¿cómo ha pasado esta pandemia? Que para usted ha sido bien difícil, me imagino. Mire, o sea, porque estamos en la casita nomás, pero gracias a Dios no hemos estado corriendo porque los cuidamos antes con mi señora. ¿Cómo se llama su señora? Sunilda Reyes. La señora Suni, le mandamos saludos de aquí a los Guerreros del Arcoíris para ella. Gracias. Le damos mucha fuerza, mucho nehuén para su familia y que Dios le acompañe mucho todo este tiempo, cuídese mucho y siga acompañándonos, no se olvide que usted es uno de los fundadores de los Guerreros del Arcoíris. Soy fiera auditora a los guerreros. Ya pues, Don Abdón, jayaya. Saludos, Don Abdón, cuídese mucho. ¿Cómo? No soy tan sueco como Sergio. Ya le pegó el palo ya. Ya, lo dejó bien chueco al compadre. Don Abdón, buenas noches y muchas gracias por llamarnos. Ya, igualmente, pues muchas gracias, ¿no? Ahí está Don Abdón, por uno de nuestros fieles auditores, por eso hicimos este break. Y yo les decía que Esteban le iba a decir cuándo se van a reunir para este gran homenaje al gran Patricio Mans. Claro, como dice acá, la canción que te debemos, canto popular a Patricio Mans, que es este 28 de noviembre a las 20 horas. Así que ahí tenemos toda la información y se podrá disfrutar a través de un canal de YouTube que es del canal Sello Alerce. Así se llama el canal de YouTube para que lo busquen el 28 de noviembre a las 20 horas. Y bueno, uno de los artistas que van a ver ese día, entre los tantos artistas que van a ver, Los Miserables, La Trova Domingo Nahuel Cura, La Tropa Banda, Juan Esteban Morales, Cinti Gimani, Floppy, Eduardo Peralta, Diego Dana, David Spener, Cuncumén, Aya, Oye, ahí ya es de Puente Alto. Ahí ya de Puente Alto. Sí, bueno, bueno, un saludo muy especial para los chiquillos y ya que también van a estar en este gran homenaje al Pato Man. Así es, así que lo repetimos igual, pues. 28 de noviembre a las 20 horas y es por el canal de YouTube Sello Alerce. Eso es. Oye, les quiero presentar a mi nieto. Esta noche está con nosotros y está la Francesca porque nos vino a dejar el regalo para la Carlita Jarú, que ojalá venga luego. Y está aquí el Julián. Saludos, Julián. Hola, Di. Ahí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas tú? A ver, dime. Julián. ¿Julián cuánto? Julián con Vicente. ¿Julián con Vicente? ¿O Julián Cunturi? Julián Cunturi. ¿Qué significa Cunturi? Los cóndores. Sí. ¿Sí? Tú te llamas cóndor, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y a usted le gusta subir cerros también, cierto? Sí. ¿Le gustan los cerros? Sí. Ya, ¿qué cerro subió usted? Al Maipo. Ah, el cajón del Maipo, ¿viste? Ah, sí, pues bueno. Vamos a despedir a Julián que se va a descansar. Un futuro montañista, Julián. Una cascada. Una cascada vio él allá en el cajón del Maipo. Escaló eso. Qué bonito, Julián. Cuídate mucho y muchas gracias. Y muchas gracias también, ¿cómo se llama? Revolucionarte, que nos trajo el cuaderno con un motivo muy especial, que es la Plaza Dignidad, que realmente así va a quedar. Y una polera muy linda para la Carlita Jarú, que viene en camino a buscarla. Vamos a la música. Vamos con la grupa. Vamos, no, pues vamos a tocar una canción de Patricio Mantz. Para recordar a este gran amigo, hermano y compañero, que además es una persona muy consecuente y este último tiempo no lo ha estado pasando bien, pero miren los hermanos artistas cómo se han unido para poder rendirle un gran homenaje. Patricio Mann esta noche y una canción muy preciosa, El Andariego. Estando por nacimiento, un día la hube de hallar, cabellos color de trigo, hojazos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me había de enredar en la parva de su pelo y en los relumbros de su mira. El nacimiento me fui a cegar. Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, a darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer. Hay vinito de su piel, a rayán de cobre y sol, que bebí por de primera y en los relumbros de su arrebol, en nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron por mí ya no brillan más. Paloma de greda oscura murió en mis manos al anidar. Con besos que me quemaron el alma le dije adiós para agarrar luego el camino que ella me trajo y que me alejo. El nacimiento se oscureció. Carretero sin carreta, jinete sin alazán. Yo parto cada mañana, pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta. Y aquí en mi pecho por su mira, por nacimiento no pasó más. Ahí estaba Patricio Mantz y este Andariego, ¿ya? Tremenda canción con este gran hombre que, dicho sea de paso, va a tener su gran homenaje. Oye, hay una participación también del grupo, pero después ya lo vamos a decir cuando corresponda que toquen, que lo vamos a... Está en nuestra pauta hoy día y ahí vamos a conversar de esa agrupación. Vamos a ir a la música al tiro, ¿les parece? Vamos a ir con la agrupación Guara, con esta ronda de los gentiles o ronda de los enanos de esta gran agrupación Guara. Bueno, los gentiles se dice son los de intratierra, ¿ya? Así que vamos a escuchar esta hermosa melodía con esta gran agrupación. Ah, ya, espérame. La Viole, que va a seguirse al aire. Ah, la Viole, ya. Bueno, hoy día ha sido día de la de los llamados, así que nuestros auditores tienen que tener el espacio hoy día. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Violeta Moyano. Violeta Moyano. ¿Y por qué me estás llamando? Porque te amo. Porque me ama ella. Yo también porque te amo. Te amo mucho. Yo también te amo mucho, Violeta, y yo estamos todos a la expectativa porque tú este fin de semana cumples un año más de vida. Ya vas a tener, ¿cuántos años? 9. 9 años. Y la Violeta es, para todos los que están escuchando, ella fue entregada desde guagüita a la Virgen del Carmen, a la Chinita. Entonces ella, cada vez que cumple un año, ¿qué hace ella? ¿Qué hace la Violeta? El domingo, el domingo voy a la Virgen. ¿De la Virgen del Carmen que está en la Vizcacha? Sí. Ya, usted va a darle gracias porque le dio un año más de vida, ¿cierto? Sí. Y que la cuida y la protege, ¿verdad? Sí. Eso, ¿ves? Entonces la Violeta es cuidada por nuestra Chinita, por nuestra Virgen del Carmen. Así que... Sí. ¿Qué más querés hablar, Violeta? Que cuando grande quiero hacer escalar un cerro. Ah, también como el Julián. El Julián recién estuvo aquí y escaló una cascada. Entonces tú también querías escalar un cerro. Qué bueno, vaya a tener que empezar a ir al muro de Amador Donoso a aprender. Eso, allá te vaya a encontrar con muchos niños y niñas y con ellos vaya a aprender a escalar. Quiero darle un saludo a todos mis primos. ¿A todos tus primos? Sí, a Nicanor, al Julián, a la Antonia y a mi hermanita. La Julieta que está durmiendo. Sí. Ya pues. Chao, Violeta, que estés bien. Chao. Bueno, hoy día los niños, los adultos mayores, los amigos, todos quieren estar con nosotros en este recomienzo de los Guerreros del Arcoíris de manera más libre, cada día un poquito más libre. Vamos entonces con la agrupación Guara y esta ronda de los gentiles. Espera. Otro más. No puedo hoy día hacer el programa, no me han dejado. Ya, vamos con la... Y la Fran estaba aquí, no habló. Los quiere hablar ahora. Dime, Fran. Ah, que no alcancé, porque se ando repartiendo polera. Así que no alcancé a decirles lo que vamos a dejar como premio para el próximo miércoles. ¿Ya qué es lo que es? No se escucha. No sé si tengo retorno. Vamos a revolucionar. Te voy a regalar un par de cojines decorativos con los símbolos de jeroglíficos de Nazca, del Perú. Así que para los que llamen, puedan concursar por estos dos cojines con los jeroglíficos preciosos del Perú, y para que los pongan ahí en su living, en su dormitorio, quedan bellísimos. ¿Dónde está ubicado tu Revolución Arte? El Revolución Arte está ubicado en Brisas del Maipo, esquina El Maitén. ¿Y alguna página? Revolución-arte. Eso, para que... Y cuéntanos que estáis muy contentos porque también estuviste la posibilidad de ya imprimir algunas poleras para algunos integrantes del grupo Iyapu. Vais creciendo sí, de a poco. Estamos trabajando para el grupo Iyapu y hoy estamos trabajando para el grupo Sol y Lluvia. Mira, qué bonito. así que un saludo para un saludo para la Maru. Sí, estamos haciendo unas poleras para el Catae, que va a lucir en el próximo concierto, y unas poleras para el Colí del Iyapu, que también va a tener en el próximo concierto. Eso, qué bueno. Ya, que te vaya muy bien. Y así también como los de Puente Alto, Ray Tai también lleva nuestras poleras. Eso, Ray Tai también le manda un saludo a todos los chiquillos. Ya, pues, que estés bien. Ya, saludos. Gracias. Eso, ya, entonces tenemos dos cojines con las marcas de Nazca del Perú para el próximo miércoles, así que tienen que llamarnos al 228727871, inscribirse con nuestro amigo. Ya empezaron a llamar ya por los cojines. ¿Cómo? Ya. Buena, maestro. Mira, ¿quién va al aire? ¿Quién va al aire ahora? ¿De quién se trata? ¡Aló! Amigo mío, aquí le habla el Pablo, el Pablito del club. ¡Hola, vos, Pablito Tuquito! ¿Cómo estáis? ¿Se escucha el Vicente, no? Sí, se escucha, pero como cañón. ¿Cómo estáis? ¡Aló! ¿Se escucha como cañón? No te escucho, Esteban. A ver, no tiene retorno, le pasó lo del abdón. A sujeta el teléfono. ¿Cómo estáis, Pablito? Hola, don Vicente, ¿cómo estás? Guerrero Lactuí. Quería llamar para saludarlo, Vicito. Lo quiero mucho, Esteban, a ti. Son unos buenos compañeros. Y espero que este programa dure mucho. Así que felicitaciones a todos ahí y a todos los auditores de Puente Alto. Muchas gracias, Pablito. Vale, bueno, bien. Quiero decir que Pablito Tuquito le decimos nosotros, de cariño, que es miembro del Club Andino Puente Alto y que te felicito porque estás haciendo un curso que vaya a aprender muchas cosas en este último tiempo, así que unas felicitaciones para todo el club, pero en este momento especialmente para ti, Paulito. Gracias Vicente, ya vamos a salir poquito a caminar por los cerros, a encontrarnos con la naturaleza, a cuidar el medio ambiente y visitar nuevamente el Cajón del Maipo. Y que la gente que vaya a salir no se vuelva loca. Tranquilo, tranquilo, para que no haya accidentes. Qué bueno. ¿Tú bueno, tú andas ahí en la calle, vos? No, ahora estoy en la casa. Me están llamando porque prepararon completito, así que voy a ir a compartir. Un saludo para la Sofita, mi hija, que quiere que salgamos luego, pero hay que esperarse un poquito. Ya, un saludo para toda tu familia ahí, que te queden muy ricos los completos. Disfrútenlo y escuchando los guerreros del arcoíris, ¿vale? Jayay, hermano, ¿ah? Listo, jayay. Buena, Pablito, nos vemos. Bueno, mucha gente nos sigue, algunas veces nos llama, pero nosotros sabemos que detrás del micrófono y detrás de todo esto hay mucho cariño y mucho amor para entregarle a ustedes. Vamos a escuchar entonces esta gran música con la agrupación Guara, Ronda de los Gentiles. Oye, perdón, me quedé pegado igual que el computador. Se nos quedó pegado el computador, po. Así que ahí estamos esperando solucionar esto de buena manera. Vamos a buscar alguna carpeta para bajar algún temita. Mientras tanto, dar las gracias a la Francesca por el obsequio para nuestros auditores. Recordarles que la próxima semana se nos viene un nuevo regalo, que son dos cojines estampados con las figuras de Nazca del Perú. Así que ustedes tienen que llamarnos al 22872-7871. Repetimos, 22872-7871. Y estarán ya quedando ahí para ver si antes de que finalicemos, al igual como siempre lo hacemos, le regalamos su boleto. Yo creo que vamos a tener que apagar el computador y encenderlo. Y eso significa estar fuera un rato. Se nos ha caído el sistema, como dice por ahí. Y no hay forma de poder recapturar la música. ¿Ya? ¿Puedes dejar alguna carpeta andando? Bueno, estas cosas suelen suceder. Y siempre cuando estamos en una radio, que es una radio comunal, que es una radio que no es la más sofisticada, pero que sí llega al corazón de ustedes. Durante tantos años difundiendo la música chilena y la música de América Andina, hemos conseguido llegar ante ustedes con mucho cariño, con mucho esfuerzo además, para estar estas dos horas que cada miércoles ustedes esperan, y lo sabemos el cariño que ustedes sienten por lo Guerrero del Arcoíris. Ser Guerrero del Arcoíris es amar la naturaleza. Ser Guerrero del Arcoíris es el tener un cariño muy especial, especial por los animales. Y hay una cosa que debemos de empezar a aprender, que los animales también tienen leyes, y quienes los crían también. Y hay una tenencia responsable de animales que muchos debieran de tenerlo, porque se tienen animales a veces y a veces están a muy mal traer por los amos, ¿ya? Entonces yo a veces no justifico eso. ¿Para qué tener un animal en casa si no le damos el cariño y no le damos el tiempo, ¿ya? Y dañamos de alguna otra manera el sano convivir de las personas. Digo esto porque a mí me ha estado pasando en mi barrio, donde la gente no entiende mucho del comportamiento de los animales. ¿Qué pasa? Sí, ahí está escuchándose. ¿Se escucha? Algo de fondo, súbele el volumen. Ahí está. Ahí volvieron. Thank you. Dale. Oye, estamos con problemas técnicos severos, así que estamos haciendo malabares para poder sacar el programa adelante. Pero, oye, quiero decirles que lo que nosotros ofrecemos de regalo de esta Revolución Arte que nos hace la Francesca es que es verdad. Y ahora tenemos a la Carlita Jarú, que vino a buscar su polera y su libro que habla de esta revolución tan hermosa que han hecho los jóvenes en esta Plaza Dignidad, estos cambios tan hermosos. Así que, Carlita, acércate un poquito para saludarte. La Carlita es de Pirque, oriunda de Pirque. Y bueno, nosotros te hemos querido regalar esto porque, primero que nada, porque sé que eres amante de la Pachamama, porque gustan mucho de los animales. Y yo creo que por eso este regalo que te hemos hecho esta noche a través del programa y de Revolución Arte, ojalá que la luzca por harto tiempo. Sí, muchas gracias. Está muy lindo el cuaderno de la portada ahí de la Plaza Dignidad, un atardecer hermoso. Este tiene que haber sido como el día de la marcha más grande, ¿no? Sí, claro. Sí, muy linda y una polera preciosa que sale una mujer indígena con su hijo y está hermosa, en verdad. Muchas gracias por el regalo. Bueno, eso era y conocerte un poquito. Tú eres de Pirque, Carlita, ¿cierto? Sí, de Pirque. Pero estudiaste en Puente Alto. Estudié en Pirque y en Puente Alto estudié. Pero terminaste en Puente Alto. Sí, terminé ahí en el Alicante del Sol. Eso, ahí porque deben haber aparte que le gusta la música andina, así que y que son del Alicante del Sol. Sí, oye, Carlita, bueno, tú también, al igual que Esteban, que es un poco la historia que ha nacido ahí en el muro Amador Donoso, te transformaste en una excelente escaladora. Y los que nos siguen a nosotros en el programa deben de acordarse que un día nos llamaste desde el Perú, cuando estaba ahí en la altura de Cordilleras Blancas, y fue súper emocionante poder escucharte y que toda la gente te escuchara. Estaban por allá tan lejos con Corderito. Cuéntanos un poquito acerca de toda esta vivencia, en pocas palabras, lo que ha sido para ti estar en este grupo humano de personas que se llaman los escaladores. Nada, yo siempre pienso que la escalada es como un lugar al que uno llega y no te quieres ir más. Como que se hace una fraternidad, se comparte todo, desde la comida, el conocimiento, el equipo, todo. Y bueno, aquí Vicente, que es el padre ahí de los muros de escalada de Puente Alto, que hizo que se acercara esto para todas las personas, independiente de su situación económica, de su conocimiento, de estudio, de lo que sea, él abrió estos espacios y que ha sido muy buena oportunidad para todos los chicos. Hay hartos chicos que salieron de la oscuridad gracias a la escalada, así que para mí es un deporte súper, súper llenador, además te acerca a la naturaleza y eso. Tú te acercaste harto a la naturaleza porque ya vives en la naturaleza. Sí, oye, también un cuidado muy grande en estos tiempos que se acercan de calores, porque tú vives inserta justamente en una planicie del bosque esclerófilo, que cuidemos. Así que tú, como cajonina, le pidas a toda esa gente que sube que tenga responsabilidad justamente con la fogata o con los cigarrillos. Sí, como se viene la época de los incendios, esperemos que este año no sea tan terrible. En diciembre del año pasado, muy cerca de mi casa, hubo un incendio que duró más de 10 días. En el Canelo se quemó todo el estero. Por suerte ahora, como el bosque es tan fuerte, está volviendo a reverdecer. Pero hay que ser bien conscientes con la basura, traerse toda la basura, no dejar ningún papel, no dejar las latas, los vidrios que pueden generar también incendios, dejar bien apagado, ojalá no hacer fuego, llevar cocinilla. Y ser bien conscientes de que estamos ahí, nosotros vamos de visita, los dueños de casa es la naturaleza, los animales, y que no lo que menos tenemos que afectarlo a ellos. Bueno, y se le dice una ingeniera ambiental además. Carlita, un honor tenerte aquí en el programa, por primera vez, no sé si es primera vez, sí, primera espero vez. Que no sea la primera vez, espero que sea muchas veces más que vengan al programa que a través de, ¿cómo se llama tu fundación? O tu ONG, o tu agrupación, de allá de Trenzas. Ah, La Trenza, sí, la colectiva rural La Trenza. Sí, un saludo para todas las chiquillas de allá, y también... Oye, algo muy bonito que también nos contaste tú, que es una feria que se hace los días sábado y domingo. ¿Gratis feria? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, por las redes sociales vamos contando más o menos que depende de la disponibilidad de las chicas de la colectiva, es qué día lo hacemos. A veces lo hacemos los jueves, por ejemplo. ¿En qué consiste? Cuéntalo un poquito. Es una como gratis trueque feria, que bueno, como la persona que lo necesite se puede llevar lo que quiera, lo que necesite, si no tiene dinero. Y si tiene que nos retribuya, puede ser con alimentos. Ahora estábamos buscando cosas para los rescatistas, como insumos médicos. También recibimos aportes de dinero y todo eso se va transformando en ayuda a la comunidad. Qué bonito. ¿Y eso se hace en el pueblito? En Pirque lo vamos haciendo rotativo en los distintos sectores de Pirque. Ya, bueno, el fin de semana pasado estuvimos en la Orcaya. Ya, ¿y cómo se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo poder saber de eso? En Instagram o en Facebook, Colectiva Rural La Trenza. Eso, para que sepan todos ustedes y también sigan a este colectivo que está haciendo cosas muy bonitas por allá, allende el río Maipo. Sí. Carlita, ¿te gustaría esta noche pedir un tema para que ahí, a pesar? Spotify, ojalá, porque estamos por ya, un tema de la Evelyn Cornejo. Ay, que ya sabía que leía. ¿Y el mismo siempre? ¿O? No, Evelyn Cornejo, ¿cómo se llama? ¿Puedo pedir cualquiera? Sí. Alerta. Bueno, esta noche vamos a complacer a la Carlita Jarú, que ha venido a buscar su premio. Y se llevó uno más para Corderito de aquí, de todo el cariño que le tenemos a ambos. Ellos son una pareja muy hermosa, que yo les quiero mucho a ambos. Y el Nehuen, que es su hijo, que es un perrito muy encantador, que nosotros lo conocemos porque llegó de muy chiquitito al muro y debe estar igual chiquitito pero grande. Así que un saludo para Nehuen y esta familia tan encantadora de estos escaladores. Así que le dedicamos esta canción a la Carlita y al Corderito. Esta canción con la Evelyn Cornejo. Eso. Cantautora chilena. Por las callampas, por minas, por escuelas, en todo. La historia la escriben los pueblos. La historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado. Oye, ahí está la interpretación de la Evelyn Cornejo que haya pedido la Carlita Jaru. Oye, estamos trabajando de una manera bien arcaica, ¿ya? Estamos desde el celular del Esteban. Bien complicado porque el computador, Carlitos Paredes, no sé qué le pasó, pero fallando a todo ritmo esta noche. Oye, chiquillos, ya que estamos... escuchando a Inti Illimani de fondo, les parecería, a ver, pero es que tengo que ver qué música tiene Esteban en su celular, no puedo llegar y elegir, así que le vamos a decir. Oye, espérate. Oye, estaba al aire. Oye, Esteban, ¿qué tema podemos tirar? Porque en realidad ahora yo tengo que preguntarte a ti. Spotify. Iyapu, sí, ya vamos a tirar Iyapu entonces, pero vamos a tirar Iyapu esta noche porque van a tener un concierto al aire libre y también pueden buscar en su página el día y cómo poder comprar la entrada. Ya la vez pasada les fue súper bien y esta noche los vamos a escuchar con Si Queremos, ya, de la gran agrupación Iyapu. Si queremos podemos cambiar un montón de cosas, si queremos podemos cambiar hasta el universo. Vamos a escuchar a Iyapu. Si queremos, podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. La historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo, derribemos astros incendiados, calmemos la

ratacito, me mierdaron completito de pies a cabeza, pues. Así nomás tenía que ser, le dijo el patrón. El siervo de tierra, el huérfano de huérfano, eso nomás ha de merecer, pues. Continúa, o todo termina ahí. No, tatito. Después nuestro gran tata Dios volvió a mirarnos nuevamente, a ti, a mí, largo rato, con sus ojos que alcanzaban el cielo, juntando el día con la noche, y nos dijo: todo cuanto los ángeles podían hacer por ustedes ya está hecho. Ahora lameos lentamente el uno al otro por los siglos de los siglos. Amén. El ángel viejo rejuveneció a esa misma hora. Sus alas cobraron el color divino y su gran fuerza. Y nuestro tata Dios le ordenó vigilar que su voluntad se cumpliera eternamente. Oye, Osvaldo Torres, ya, y Sueño del Pungo esta noche. Y tenemos un auditor también, porque hoy día todos se levantaron del sarcófago para llamarnos. Oye, queremos dar las gracias a todos los que nos han llamado esta noche. Y este es un gran amigo nuestro también, que lo hemos llevado hasta la cordillera, mi hermano. Y me refiero a don José Acevedo de Pirque. ¿Cómo estás? Aló, aló. Pásame el ya, tenemos problemas de retorno. No, pero aquí tenemos toda la solución. ¿Cómo estás, José? Aquí estamos. ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas? ¿Cómo te ha ido? Todo bien por este lado. Qué bueno, oye, me alegro mucho poder escucharte después de tanto tiempo, ¿eh? Sí, un gusto saludarlo, que estén al aire nuevamente. Sí, bueno, como siempre. Y bueno, hoy día muy contento porque han sido todos nuestros fieles auditores los que nos han llamado para desearnos buena fuerza, mucho Nehuen, mucha Jayaya para todos los hermanos, así que nosotros también lo deseamos a ustedes que tengan unos días muy hermosos, sobre todo a ti que te encanta la naturaleza y te hemos visto ahí como pirigüín en los ríos. La música andina también me encanta. Oye, y pudiste, te mandé el enlace, no sé si te mandé el enlace del concierto en vivo de tu gran grupo que te gusta tanto, que ahora lo vaya a programar además. Puede ser los Jarca. No, pero me dijeron que a programar a Hacha Inti. También Hacha Inti. Sí, Oye, Hacha Inti tuvo un concierto en San Bernardo, le salió muy hermoso, lo hicieron con la producción de mi gran amigo David Ahumá, que fue también control de los Guerreros del Arcoíris, le mando un saludo desde aquí. Y están haciendo varios conciertos los chiquillos, el David está produciendo varios conciertos para que la música andina no muera. Así que David, te agradecemos infinitamente el trabajo que estás haciendo y espero que el próximo concierto lo podamos mandártelo, José, para que estés atento. Ya, bueno. Yo a veces te mando programas también andinos de otros países. Ya. Tenés que seguirlo a... ¿cómo se llama este de mi gran amigo? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que era del grupo Punahue. Ramón Olivares, que está en México con Renacer Andino. ¿Ya? Bueno. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Sí, hace años que no lo escucho, pero lo escuchaba. Ya, ahora está de vuelta, pero están transmitiendo desde México. Todas las noches. Ah, ya. Ya, para que siga Renacer Andino. Años atrás yo ese programa, sí, y radio folclor del Perú, pero de Trujillo, también un programa que puedes seguir, donde están tocando a los Hacha Inti, ¿eh? Así que a los chiquillos se están moviendo. Bueno, ya, Josecito, nos vamos ya, así que llamaste bien retarde y te vamos a programar una música de Hacha Inti y también con eso nos despedimos. ¿Se anotan ahí para el sorteo? Ah, para el sorteo, ya está anotado. El sorteo de la, de la de los dos cojines con las placas Nazca. ¿Está anotado? Listo. Y ahí te vamos a darte el resultado. Buenas José, nos vemos luego. Ya, allá, allá. Hermano. Ya, ahora vamos entonces con un tema y nos vamos despidiendo porque ya faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Dejamos a los guerreros del arco iris aquí junto a la Carlita que nos va a ayudar con sus pulmones para despedirnos. Nosotros despedimos 3 veces, jayaya, jayaya, jayaya. ¿Por qué les despedimos 3 veces? Nos despedimos por ustedes, por nosotros y por los que no están, por los que han partido. ¿Ya? Así que para que ellos vuelvan a la tierra, como todos vamos a volver a la tierra un día, vamos a ser parte de ella, porque si lo somos, tenemos que cuidarla y protegerla. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, no se olviden, ¿eh? Y el regalo se lo va a decir el Esteban. ¿A quién le vamos a regalar esta noche? Los dos cojines. ¿Qué crees tú? ¿Que se los merecen de todos nuestros auditores que llamaron? Yo creo que sería un cojín para Don Abdón, que es nuestro radio escucho número uno. Y el segundo cojín se lo vamos a regalar al José Acevedo. ¿Ya? No, el Sergio los va a regalar una planta. Que la vamos a regalar el próximo miércoles. Así que también ahí están pocas... los dos ganadores entonces, ya. José Acevedo y Don Abdón. Sí, y para eso, para el premio, tienen que mandarlo las direcciones para ver si hay la posibilidad de poder ir a dejárselo, sobre todo a Don Abdón. Y si no, dejarlo acá en la consejería del edificio para que ustedes lo puedan retirar. ¿Ya? Yo les digo cuándo. Que tendría que ser el próximo miércoles. Sí. El próximo miércoles, o del próximo miércoles en adelante. Ahí sí. Oye, tenemos sorpresa el próximo miércoles, pero no las vamos a decir. Esperemos que se concreten. Estamos con todo el Nehuen. Tranquilo. Pero es una sorpresaza, así que no se vayan a perder el programa el próximo miércoles, porque se van a arrepentir. Ya, nos vemos y con la fuerza del sol y la fuerza de nuestra Ñuque Mapu, le gritamos al viento: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Oye, teníamos un nunca lo hacemos, pero creo que hoy día ha sido un día muy lindo para nosotros y le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Hidalgo el apellido, ¿ya? Y la señora Rita, que nos están escuchando desde la camioneta de las verduras, ¿ya? Luis Hidalgo, ¿eso? Luis Hidalgo. Que fue mamá. Ya, y que fue mamá. Y que fue mamá ayer, así que. El conejo de la verdura. La señora Rita, que fue mamá ayer. Rita está hospitalizada todavía, así que le estoy grabando. Y tuvo un bebé. Tuvo un bebé, sí. Un varón. ¿Un varón o una niñita? Varón, salió varón. Bueno, para él va toda esta música y nos volvemos a encontrar. ¿Eh? Ya, acuérdense. Chao, chao. Sin tenerte a mi lado. Que no viene.